limusina, lentes Chanel, mala copia de una diva. Estrella de pop, pop, pop. Estrella de pop, pop, pop. Estrella de pop, pop, pop. Estrella de pop, pop, pop. Soy muy altruista, tengo una fundación. También bailo como stripper, mi disquera sugirió que hable como santa, pero me ve bien puta. Ellos pagan la payola, yo obedezco sin disputa. Con mi manager me acuesto, evado los impuestos, gasto en cirugía más que en alimentos. No canto ni compongo, pero qué tal entretengo cuando salen las noticias que a todos les pongo el cuerno. Red Bull paparazzis, hoteles lujosos, sexo en la piscina, champaña, anfetamina.